Caso 47. Al trailero lo salvó un muerto. Hablar de aparecidos en las carreteras. Hay muchas historias relacionadas con aparecidos en las carreteras. Los amigos traileros siempre hemos dicho, ¿por qué son los que ven más este tipo de situaciones? Porque son los que pasan muchísimas horas en carreteras, en esos caminos solitarios. Muchas veces ellos van en la madrugada y no hay nada alrededor. Muchas veces se han topado personas caminando a la orilla de la carretera y dice, oye, pues ¿de dónde viene esta persona? Pues a 50 kilómetros a la redonda no hay una sola casa. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Situaciones, créame, sorprendentes. Y más cuando estos muertos los han ayudado. Cuando se les han aparecido estos seres, estas almas en pena que tienen alguna misión tal vez todavía en este mundo de los vivos. Decir, oye, si yo lo vi, platiqué con él. Hay muchas leyendas alrededor de la cuestión de los amigos traileros, de las carreteras. Por ejemplo, hay historias. Me decía un trailero en alguna ocasión, él venía de San Luis Potosí. Santiago, me sentía yo algo cansado. Me paro en un lugar donde sí me podía estacionarme así a un lado de la carretera. Y para despejarme, ¿verdad? Para que me diera el aire. Pues resulta que me pongo a checar las llantas del trailer, a golpearlas, a ver cuántas, si le faltaban tantas libras de aire o algo así. A checar, darle una vuelta a todo el trailer, a ver cómo venía. En eso se le aparece un viejito. Le sale de la nada y dice, ah, caray, dice, me asustó. Dice, ¿cómo está, joven? Dice, bien. Dice, ¿y usted también? Dice, ¿es por aquí usted? Sí, aquí cerca, aquí. Santiago, yo para ese, cuando yo estoy checando todo eso, yo no me percato de la hora. Yo sabía que ya estaba oscuro, era de noche, pero yo no me percato de a qué hora son ni nada en ese instante. Y el viejito me pide, o sea, me dice que me ofrece su ayuda. Dice, oye, si necesitas ayuda, dime, yo te puedo ayudar. No, no se preocupe. Dice Santiago, yo escuchaba ahí cerca de donde estaba yo con el viejito, donde yo había estacionado mi tráiler, escuchaba risas de niños como si anduvieran jugando. Y dije, ah, pues a lo mejor aquí está cerca el ranchito, ¿no? Donde me paré, pero pues no vi luces, no vi nada. Bueno. Entonces ya le dice al señor. Dice, no hombre, muchas gracias señor, Dios se lo pague. Dice, bueno, vete con cuidado, no te desveles mucho, esas carreteras son muy peligrosas. Sí, está bien señor, muchas gracias. Santiago, cuando me subo al tráiler, pues volteo por los espejos y no veo al señor. Enciendo las luces, esas luces que traen en los tráilers, luces muy potentes inclusive, que lo usan para reversa, muchas veces para si uno va a rebasar un tráiler te encienden las luces y es el significado es de que aguas con lo que hay adelante porque ellos tienen una mejor visión del camino y te encienden las luces de los faros traseros, te los encienden así como diciendo, hey, pon atención, si me vas rebasando ten cuidado, algo hay adelante. Y dice, no veo al señor. Entonces dije, oye, no se haya metido abajo del tráiler o algo. Me bajo de nuevo, Santiago, a revisar. No, no estaba el señor. Ya no escuchaba las risas de los niños que andaban jugando. Dice Santiago, me asomo, me meto unos 30 metros en el camino. Me voy a pie, me meto donde yo escuchaba que se escuchaban los niños. ¿Cuál es mi sorpresa? No había casas, no había niños jugando, no había un viejito que le dio ese consejo que no se desvelara. por lo cual él se paró en ese sitio. Ese es el motivo que le dieron un poco el aire para que se le quitara ese sueño. Lo que había era un pequeño cementerio. Era lo que estaba a un lado de la carretera, a unos 30 metros hacia adentro. Era un cementerio. Santiago, me subí a mi tráiler y proseguí mi camino. Que dije, tal vez este señor, por el consejo que me dio, fue que no me desvelara. Almas en pena, en carretera, que tal vez saben cuando un trailero necesita ayuda. En otra ocasión, siempre los traileros tienen su 1028. El 1028 viene siendo el apodo. Nuestro amigo El Oso empezaba en esta cuestión de ser trailero. Y lógico, falta de experiencia, la juventud, te hace cometer ciertos errores que, como van pasando los años, pues ya los vas, ya te vas perfeccionando, agarras experiencia, las carreteras las empiezas a conocer. Él se dirigía hacia Monterrey. Bueno, falta de experiencia, la juventud de este amigo El Oso, pues resulta que se quedó sin combustible. Y se queda sin combustible en un área, pues, muy peligrosa, porque era una curva. Era una curva la que estaba ahí. Pero ¿qué podía hacer? Ya no podía mover el tráiler. En eso pide Ray a otro colega trailero para ir a comprar combustible para el tráiler. Y el señor le dice, oye, quedaste muy mal la posición ahí donde se te quedó el tráiler. Dice, sí. Dice, pero lo bueno que tu ayudante, pues ahí está, abanderando, nos está diciendo con precaución y nos está haciendo señas. Y nuestro amigo dice, es que yo no traigo ayudante. Dice, sí, ahí está uno atrás del tráiler, nos está haciendo señas. Bueno, mucho más para atrás estaba haciendo señas, que le bajáramos a la velocidad porque tú estás ahí parado, Entonces nuestro amigo trailero dice, ah, caray, pues, ¿a quién se refiere? Ya de regreso con el combustible, pues nuestro amigo busca a ese desconocido que estaba haciendo ese abanderamiento para que no fuera a suceder otro accidente. No había nadie. No había absolutamente nadie. Checa dentro de su trailer, el camarote, nada. Lo que sí había era una cruz a un lado del camino. Y pertenecía, según la fecha de nacimiento y la fecha de haber muerto, era de un joven de alrededor de unos 27 años. Que ese trailero le dijo, pues, oye, tu chalante está haciendo buena chamba ahí atrás. Tal vez esta persona murió, este joven murió en un accidente y no quería que algo más sucediera. Que alguien más le pasara este tipo de accidente al estar abanderando en ese lugar. Hay también historias, le digo, de estas situaciones en carretera. Me platicaba un trailero que iban en convoy rumbo a Chihuahua. Dice Santiago, éramos un convoy de tres trailers, y atrás venía un joven que era su primera ida hacia Chihuahua. Entonces nos paramos en una cachimba a almorzar para seguir hasta Chihuahua. Dice, créeme que ya, dice, yo iba adelante del convoy, atrás iba un señor con mucha experiencia y al último el joven. Mi amigo, dice, el señor de mucha experiencia en la cuestión de rutas y todo esto, muchos años ya de trailero, le comenta al joven, dice, mira, vamos a pasar por un lugar donde se aparece una mujer. Este joven, volvemos a lo mismo, la inexperiencia, el no creer, no quiere decir que no existan las cosas. Dijo, pues si se aparece, que me haga compañía, ¿verdad? Que se vaya conmigo en el tráiler. Dice, no es cuestión de burla, dice, te estoy diciendo bien. Dice, puede aparecerse como se les ha parecido a muchos colegas y el tráiler se apaga totalmente. Y ahí te quedas. Es una novia, es una mujer vestida de novia. Bueno, este muchacho todavía seguía bromeando con todo eso. Seguía bromeando. Resulta que al pasar por ese lugar, nomás ven cómo se apagan todas las luces del señor de la experiencia que iba en medio y luego atrás iba este joven. Se apaga. No había cómo pararse en ese momento. Siguen. Dice Santiago, seguimos rumbo a la empresa. Ya perdimos comunicación inclusive con el muchacho que iba atrás. Llegamos a la empresa y la persona encargada de descargar las unidades, pues nos ve algo preocupado. Dice, ¿qué tienen? Dice, es que no llega mi compañero, venimos tres. Dice, pero se le apagó el tráiler totalmente, le dice el señor, ahí donde se aparece la novia. Dijo, no se preocupen, dijo, ahorita ya va a amanecer y vamos por este muchacho. Y efectivamente, Santiago, así fuimos. El señor, antes de llegar a ese lugar, se para en una tienda y compra dos veladoras. Cuando llegamos, este joven trailero estaba sumamente asustado en su cabina de su tráiler. Estaba temblando de miedo. Cuando nos vio llegar, salió inmediatamente, nos abrazó llorando y le decía al señor que lo perdonara por no haber creído en lo que él le decía, lo que él había, le había advertido, y él lo había tomado en son de juego. Entonces, y el señor que les hizo el favor de traerlos hasta acá, le dice al muchacho, dice, ten estas dos veladoras, pídele perdón y enciéndele estas dos veladoras en este lugar. Los amigos traileros sabían de la novia, sabían de la leyenda urbana, pero no sabían el origen. Y este señor de esa empresa les dice que esa mujer, el día de su boda, del pleno altar, cuando iba a decir que sí, aceptaba, llegó un enamorado que tal vez se le declaró y ella lo rechazó. Uno de esos hombres que mía o de nadie, y se la llevó en plena boda. La secuestró a la novia, se la llevó a ese lugar, abusó de ella y terminó asesinándola. Por eso esta novia se manifiesta en ese lugar. Pero muchos no creen de lo que pasa en este tipo de lugares. Como también existen casos de que, por ejemplo, no sé, un trailero se cambia de una compañía a otra línea de trailers. Se cambian y les dicen, sí, vas a agarrar tal trailer, ese número es el tuyo. Pero no saben la historia de quién manejaba ese trailer antiguamente. muchos de estas unidades, tal vez el conductor oficial de ese tráiler murió de un infarto, murió de un accidente, pero su alma permanece en ese lugar. Tal vez no se dio cuenta que ya murió. Y muchos de ellos aseguran que cuando van manejando en carretera, y hay ocasiones que sienten cansados, sienten como si alguien los palmeara y despiertan, o sea, reaccionan asustados, y dicen, ah, caray, pues aquí voy en camino, como si alguien le dijera, hey, no te duermas. Bueno, este es el caso de un muerto que tal vez le salvó la vida a un trailero y salvó la vida de más personas. Este es el caso de un joven al andar transitando en las carreteras de nuestro país. Sentía muy cansado, pero él quería llegar a su destino. Él decía, sí la hago, sí llego, no pasa nada. En eso, ve a un joven, más o menos de la misma edad, que le pide ray. Dijo, bueno, le voy a dar ray a este chavo. Sirve que vamos platicando y se me va el sueño. Se me espanta el sueño. Se para, se sube este joven, a lo cual al trailero le dio confianza, por eso se paró y siguió su camino. Iban platicando de que a dónde iba y a qué se dedicaba, y le decía a este joven que él había sido trailero también, nada más que ahorita él no tenía chamba. Y nuestro amigo trailero le decía, oye, pues deberías hablar a mi compañía, están ocupando operadores, sí, vas a ver que sí, es que lo que pasa es de que me quedé sin trabajo hace un buen tiempo y no he encontrado. Y empezaron una plática normal, me dice nuestro amigo el trailero. Dice, era totalmente normal, Santiago, la plática. Y más, si él había sido trailero y yo trailero, imagínate. Pues hablar de carreteras, hablar de modelos de trailer y todo eso. En eso, este joven le dice a nuestro amigo el trailero, le dice, oye, ¿sabes qué? Te noto cansado, ¿eh? Dice, sí, fíjate que sí, de hecho, pues ahorita con la plática ya me despabilé un poquito. Dice, no, dice, pero está peligroso manejar así, amigo. ¿Sabes qué? En el próximo cachimba o restaurancito que encontremos, párate. Yo te picho un café, yo te lo pago. Dice, no, amigo, no se moleste. Dice, no, es en serio, dice. Es en serio, porque sí te noto muy cansado, te noto con sueño. Dice, la verdad sí. Dice, la verdad sí traigo sueño. Y por eso, perdón, fue uno de los motivos que te di ray, pues para ir platicando con alguien. No, pues muchas gracias. No, dice, mira, si quieres, vamos a llegar al próximo restaurante. Si quieres ahí, yo ahí me quedo. Ya tú te encierras en tu tráiler y te duermes un rato, te tomas un café y te duermes un rato, y yo ahí me quedo, yo ahí agarro a alguien más que vaya para donde yo voy. No, muchas gracias. Total, dice Santiago, me convenció. Llegamos al restaurante era en la noche. Llegamos a ese restaurante, entramos, yo miraba muy oscuro el restaurante ese. Sí veía las siluetas de las personas, pero no total, o sea, que dijeras, oye, estaba muy alumbrado el restaurante. Dice, no, era como una luz así muy tenue. Pues quién sabe, dice, o sería el sueño que yo atraía. Dice, era algo pues extraño, ¿no? Él se sienta. Y se acerca una persona, bueno, ella se sienta ahí con el amigo que acaba de conocer. Y llega a la mesera y les ¿qué quieren ordenar? Él pide un café. un café negro. Y una cosa que él ve cuando están ahí sentados, que el piso del restaurante era así como de estilo dominó, un cuadro blanco, un cuadro negro, un cuadro blanco, un cuadro negro, un cuadro blanco, un cuadro, todo el piso del restaurante. Y volteaba y escuchaba el murmullo de las personas, pero nomás miraba las sombras, este trailero. No veía el rostro definido de alguien. En eso él, ahí ya pierde el conocimiento, este amigo trailero. Pierde el conocimiento. Y cuando despierta, lo despiertan los rayos del sol. Él estaba prácticamente acostado en el piso del restaurante, el cual pues no había techo, bardas semidestruidas alrededor de él. Él ve el piso. Efectivamente, en el mismo piso que él había visto cuando llegó a ese restaurante que le llamó la atención. Pero el sol caía a plomo sobre él. Eran ya como las 11 de la mañana. Él inmediatamente reacciona y dice, ya me robaron el tráiler. En eso él se levanta y como no había bardas, no ve su tráiler perfectamente estacionado. Pero era cosa de no creer. Era una situación que ¿qué pasó? Yo anoche llegué a este restaurante a tomarme un café. ¿Dónde está el amigo que recién conocí? ¿Dónde están las demás personas? ¿Dónde está el techo? Es más, ¿dónde está el restaurante? ¿Dónde está el techo? ¿Dónde están las paredes? El piso sí era. Imagínate, usted que me escucha, digerir todo eso. Amanecer en medio de la nada, tu tráiler perfectamente estacionado, y despertar en un restaurante totalmente destruido. Despertar en ese piso que te llamó la atención horas antes. ¿Dónde estaban las personas que tú veías horas antes en ese restaurante? ¿Cuál no le mirabas el rostro, pero mirabas las siluetas de las personas sentadas en las mesas porque todo era muy oscuro? Asimilar eso, digerir qué había pasado. Una cosa de locos, ¿no? El tráiler, no le faltaba nada. Este joven llegó a su destino pensando, dándole vueltas al asunto. Yo llegué a un restaurante en la noche. ¿Por qué desperté en ese lugar convertido en ruinas, destruido? Y así anduvo cierto tiempo este joven trailero. Hasta que en una ocasión llegó a un restaurante. Y de esos restaurantes o cachimbas que le nombran, que llegan muchos traileros. Que muchas veces ahí los conoces, ¿no? Ahí es donde hace las amistades. ¿Para qué línea trabajan? ¿Cuál es su 1028? Y pues resulta que este joven, pues, ya había pasado cierto tiempo, pero todavía seguía en su cabeza eso, ¿no? ¿Qué había sucedido? Llega un hombre, ya mayor, trailero, también muchos años de trailero, y empiezan a platicar. Lo cual el señor le dice: oye, te veo medio pensativo, ¿qué sucede, amigo? ¿Algún problema familiar? Dice: no, dice, es que mire, es que siempre que llego a un restaurante se me viene a la mente, y le cuenta su experiencia, siempre se me viene a la mente lo de esa noche. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el señor le comenta, le dice: ah, ok. Le dice: oye, un joven, ¿le diste raya a un joven? Dijo: sí. Y el joven ese te insistía en que ibas cansado, que te tomaras un café. Dijo: sí. Dijo: sí, fíjese que él me insistía mucho que ya iba cansado, que me tomara un café, que inclusive él me lo pagaba, que yo me quedaba dormido en el trailer y él ya se iba. Dijo: fíjate que yo ya había escuchado esa historia de ese joven, porque les ha pasado a varios traileros. Dijo: ah, caray. Dijo: oiga, pero al restaurante que llegamos está totalmente destruido. Dijo: sí. Dijo: porque ese joven, al no hacer caso a su cansancio, al no ponerle atención de que ya tenía que parar para descansar un poco, dormir un poco y seguir su viaje, este joven se estrelló contra ese restaurante. Imagínate, salir de la carretera y meterte a ese restaurante. Murieron muchas personas. Y desde entonces ese restaurante quedó destruido. Dice: ah, caray. Pues sí coincidía el kilómetro, la carretera, el restaurante, sí coincidía con lo que a este joven le había pasado. Dijo: por eso este joven se dedica y se manifiesta a los traileros que vienen cansados, porque tal vez ese fantasma te salvó la vida a ti. ¿Y qué tal si te hubieras ido contra otro coche que viene en sentido contrario? Te salvó la vida a ti y le salvó la vida a más personas. Que si él hubiera hecho caso, no hubiera pasado esa tragedia. Tal vez su alma, por eso está condenada a seguir penando en esas carreteras y tratando de evitar que esa tragedia se vuelva a repetir, ayudando a los traileros, tratándolos de convencer de que vienen cansados, de que se paren en ese lugar a descansar. Entonces, gracias a este fantasma, de este trailero, fue como este joven, pues no perdió la vida. Y no sabemos en qué hubiera acabado esto. Y usted, tal vez cuando viaja en carretera, ¿no se ha topado con alguna persona que le pida ray y que usted ya se sienta muy cansado para manejar? Tal vez sea este fantasma que quiera prevenirlo de que pare antes de que suceda un accidente fatal. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.